Alejandro. ¿Cómo está, diputado? Un placer tenerlo en contacto con ¿Qué la tal? Radio Carnaval. ¿Cómo está usted? Muy buen día, aquí Buen estamos. día, diputado. Tempranito, aquí en la Plaza Quilpué, En la hace una plaza. neblina, ¿qué te cuento? Ah, no le puedo creer. Está muy nublado en el centro de Quilpué, diputado. Sí, está bien nubladito, Está bien así nublado. que hay como una como chubasquitos chiquititos, pero ahí está pasando. El diputado Diego Ibáñez, señora Cice. Oiga, diputado, entro de inmediato porque es actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, en vivo y en directo. Faltan 17 minutos para las 9 de la mañana. Esto de la eliminación del tope 11 años de indemnización por años de servicio, diputado, ¿nos puede ampliar esta información que usted hace noticia a nivel nacional por ello? Sí, mire, lo que estamos haciendo en la Comisión de Trabajo, yo desde que asumí la presidencia hace como 2 semanas más o menos, Bien. revisé los proyectos de ley interesantes y se han presentado 4 proyectos de ley desde el año 2012 para eliminar el tope. Y a la gente que me está escuchando, decirle que cuando se creó el primer Código del Trabajo en Chile, el año 31, no había ningún tope. Luego, el año 80, en la dictadura, se puso un tope arbitrario de 5 años. Y luego, el año 90, con Patricio Aylwin, se colocó un tope de 11 años. Y la verdad es que ya hay muchos proyectos, y son bien transversales, digamos, de todos los colores políticos, que quieren eliminar el tope para que finalmente sea año trabajado, año pagado, y la gente no crea o no sienta que después de los 11 años se le está trabajando gratis al jefe, por decirlo de alguna forma, que es lo que plantean muchos sindicatos. Entonces, hemos presentado también nuestra propuesta. He llamado a votar este proyecto de ley durante las próximas semanas, así que el lunes subsiguiente comenzamos ya el debate fino de esto y lo colocamos en votación. Así que vamos a estar ahí bien, bien atentos a lo que también diga el gobierno, lo que digan los sindicatos, lo que diga la Cámara de Producción y el Comercio, que es el gremio de los grandes empresarios. Así que estamos allí trabajando para que se elimine ese tope, porque yo creo que la verdad es que es bien arbitrario. O sea, no tiene una justificación por qué no 12, por qué no 13, por qué no a cada año a año trabajado sea un año pagado. Y la verdad es que yo creo que ya estamos en condiciones de abrir ese debate. El diputado Diego Ibáñez, ¿y usted cree que va a tener buen resultado, no? ¿Qué dirán los otros diputados? ¿Ha tanteado el tema? Mire, yo ya lo puse en tabla, de hecho ya llevamos una sesión discutiéndolo y todos los parlamentarios están dispuestos a avanzar en el tema. Ya. Algunos derechamente van a votar a favor, otros van a hacerle algunas modificaciones, pero yo honestamente no creo que nadie vote en contra en un inicio. Así que creo que es una buena noticia, hay consenso en esta materia y yo creo que también es algo bien sentido por varios trabajadores. De hecho, que cuando comenzamos a conversar sobre esto, muchos sindicatos me escribieron que querían ir a exponer la situación de varios de sus trabajadores, así que, o sea, al menos yo como presidente de la Comisión del Trabajo me comprometo a que esto lo pongamos en votación y que podamos avanzar rápidamente, porque siempre hay muchos proyectos que se ponen en tabla, pero nunca se votan. Y yo Okay. creo que hay que votar la cosa, po, porque para eso nos elige la gente, po. Y además que también hay otro proyecto que es muy interesante, que es cuando el trabajador fallece. Y la indemnización por año de servicio sea hereditaria. Y eso ya se aprobó. Ya. Ya se aprobó y está en el Senado. Y se aprobó el año 2016, si no me equivoco. Para que justamente ese dinero lo puedan recibir sus familias. Okay. Y eso ya hay acuerdos sobre eso. Entonces, si alguien no pone presión a la cosa no anda. Entonces, mi idea es meterle presión un poquito para que comencemos ya a votar estos proyectos tan importantes. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, el diputado Diego Ibáñez en contacto directo con la Radio Carnaval. ¿Y antiguamente, diputado, era año trabajado, año pagado? Sí, es del código del año 1931, los tiempos de don Carlos Ibáñez del Campo, se creó el primer código del trabajo y no había tope. Y hasta el año 80. Si trabajabas 30 años, eran 30 años de pago, ¿no? Exactamente, había un tope de montos, que era fundamentalmente para los grandes sueldos de las empresas. Hablamos de la gerencia, de los mandos dentro de las empresas, pero no había un tope de años, y eso es lo Okay. que queremos recuperar. Diputado, en el mismo tema, ¿cómo va el tema del sueldo mínimo? ¿Este mes debiese verse reflejado en la liquidación? El sueldo mínimo ya salió de la Cámara de Diputados. Ahora el Senado esta semana lo despacha a ley. Y esto recordemos que es retroactivo, o sea, es a partir del 1 de mayo. Ya. Por tanto, debiese salir esta semana, despacharse a ley y ya hacerse efectivo desde el 1 de mayo que recién pasó, el Día Internacional de los Trabajadores. Así que estamos bien, bien satisfechos porque se ha dado una tramitación rápida. Ahora bien, nadie podríamos decir que con 539 mil pesos vive dignamente, porque además es bruto, líquido quedan 400 y algo, pero eso es cerca de un 25% más de lo que existía cuando comenzó este gobierno, que era de 350 mil pesos, y la idea es que siga subiendo en función del IPC, porque si la inflación fue del 14%, o sea, en términos reales no es que haya subido todo ese monto el salario, porque el costo de la vida sube, pero estamos en una fórmula en la cual en lo sucesivo va a seguir subiendo en función del IPC, o sea, si hay tanto de inflación, el sueldo mínimo también va a subir. Entonces creo que eso es importante porque además la escala de sueldos también, muchos se miden con el sueldo mínimo, entonces eso le permite a todos nivelar hacia arriba. 8:49 en vivo y en directo. Conversamos, señoras y señores, con el diputado de la República, don Diego Ibáñez, aquí en la Radio Carnaval. Y hablando de los trabajadores, de temas relacionados al trabajo, ¿cómo va el tema de la sala cuna para Chile, diputado? Mire, el proyecto de Sala Cuna para Chile, para que la gente que nos está escuchando, consiste en que independiente del tamaño de la empresa en la que la mujer trabaja, tenga derecho a sala cuna pagada, e incluso también el hombre. Entonces, la idea es que sea para hombres y para mujeres, sea como se hace en otros países, con corresponsabilidad en el cuidado. Hay muchos hombres que, bueno, los empleadores prefieren a los hombres para no pagar el derecho a sala cuna, muchas veces discriminan a las mujeres por esto. Entonces esto va a permitir nivelar también el mercado laboral entre hombres y mujeres. Es una cotización que va a ser nacional a cargo del empleador y solidaria para financiar sala cunas en todo Chile. Es un proyecto de sala cuna universal, que de hecho le impulsó también el expresidente Piñera. Nosotros le colocamos algunas modificaciones, el gobierno le puso urgencia y ya esta semana también se va a discutir en la Comisión de Trabajo del Senado. Estamos esperando que se tramite rápidamente para luego cuando baje a la Cámara de Diputados poder darle despacho rápido a este proyecto y comencemos ya a generar este nuevo seguro social, que finalmente es un seguro social para todas las mujeres y hombres. Insisto, hombres también con derechos a la cuna, para que se hagan cargo también de la corresponsabilidad en el cuidado. Fíjate que los datos son muy brutales. O sea, el postnatal, de los hombres que piden postnatal, no es ni el 5% de los trabajadores en Chile. Entonces, la carga siempre queda en las mujeres y son las que finalmente terminan siendo discriminadas a la hora de pedir trabajo. ¿Y actualmente cómo está el tema de la sala cuna, diputado? No, actualmente la sala cuna es un derecho de las mujeres, pero depende mucho del tamaño de la empresa. Entonces, algunos dan un bono, otros simplemente las mujeres se tienen que costear ese beneficio, sobre todo en las pequeñas empresas de menos de 20 trabajadores. Entonces, esto es importante porque también equilibra el poder entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son muchas microempresas, otras empresas de menos de 10 trabajadores, y generalmente ellas son las que más pagan el sueldo mínimo en Chile. El 40% de los trabajadores de las pequeñas empresas reciben el sueldo mínimo, a diferencia de las grandes empresas donde menos del 10% de los trabajadores reciben el sueldo mínimo, y que además dan el 60% del empleo. El empleo en Chile se lo llevan las pymes. Las pymes pagan el 60% del empleo en Chile, pero las grandes empresas pagan solo entre el 30 y 35%, y se quedan con la gran parte de las ventas, y eso es lo más paradójico. O sea, sí hay una desigualdad también en el acceso al mercado, al comercio. Las grandes empresas dan mucho trabajo, las pequeñas empresas dan mucho trabajo, pero participan muy poco de las ventas del comercio. Hay una desigualdad estructural entre las grandes y las pequeñas. Se abre un mall con cadena de supermercados grandes y ya los negocios pequeños alrededor se ven sumamente perjudicados. Entonces, es un problema estructural que tiene la economía de concentración de riqueza que hay que atacar. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, el actual diputado de la República, don Diego Ibáñez, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Oiga, diputado, y actualmente, Usted mencionó que antiguamente, o hace algunos años atrás, en el gobierno del señor Piñera, se presentó este proyecto de sala cuna universal, por llamarle de alguna forma, y quedó en pausa. ¿Y por qué quedó en pausa en aquel momento? Sí, quedó en pausa porque, bueno, vinieron todas las contingencias de lo que fue el estallido social, de lo que fue el proceso constituyente, y finalmente quedó ahí tirado el proyecto. Y además que, seamos bien francos, y yo esto lo digo con mucha responsabilidad, el Senado no digamos que se destaca por su agilidad y por sus ganas de legislar. Si trabajan 2 días a la semana en sesiones de sala, y eso es muy poquito, y se toman una semana al mes, que es la semana territorial, y yo creo que debiese ser, duran 8 años en su cargo, debe ser una semana quizás cada 2 meses que se genere el trabajo territorial, pero para lo que están convocados es para votar los proyectos de ley rápidamente. El proyecto de eutanasia lleva 8 años durmiendo en el Senado. El proyecto de la reforma de pensiones duró 10 años su debate. La ley de incendios que nosotros presentamos hace del año 2020 lleva 5 años y todavía no la sacan. Entonces, son muchas cosas las que creo que se ralentizan mucho, sea por intereses personales de algunos parlamentarios, sea por desidia simplemente del mecanismo, del sistema, cómo está hecho el sistema parlamentario en Chile. Que creo que responde a otros tiempos, no responde a las necesidades actuales de la sociedad. Don Diego Ibáñez, actual diputado de la República, desde la Plaza de Quilpué, señoras y señores, a esta hora de la mañana, con mucha nubosidad, nos cuenta él, en contacto directo con la Radio Carnaval. Oiga, diputado, ¿qué le pareció el tema de las licencias médicas? Pésimo, pésimo, pésimo. Yo creo que eso es una estafa al Estado, lo que hacen muchos funcionarios públicos. Ahora bien, quiero ser súper franco, porque no podemos meter a todos los funcionarios públicos en el mismo saco, y la cantidad de licencias que en este marco se están criticando son 25.000 de 5 millones de licencias que se otorgaron. O sea, estamos hablando de casi el 1% de las licencias que se ocuparon fraudulentamente. Pero sea el 1, sea el 0,1, creo que hay que atacarlo y hay que... De hecho, ya lo dijo el presidente de la ANEF. Dijo, esas personas no dicen ser servidores públicos, son estafadores públicos. Y eso hay que combatirlo con toda la rigurosidad. El gobierno ya mandó todo lo antecedente al Consejo de Defensa del Estado para ver querellas contra estas personas, para que hagan retorno de los recursos que mal utilizaron. Así que yo creo que vamos a tener harto movimiento, harta fiscalización. Nosotros también generamos su propio oficio de fiscalización, pero esto ya está en manos de lo que es el Consejo de Defensa del Estado, que es el persecutor, digamos, el que defiende los intereses públicos frente a los delitos que generan los funcionarios también del sistema público en Chile. ¿Y qué se va a hacer para que esto no siga ocurriendo, diputado Diego Ibáñez? Se levantó una comisión investigadora, esperemos que arroje algunas modificaciones legislativas. Vamos a recibir también a la Contraloría en el Congreso, que va a hacer ciertas recomendaciones, ciertos cambios normativos. Así que vamos a estar bien atentos ahí a las modificaciones que tengamos que hacer a la ley para que no se abuse del uso de licencias médicas. Ese es el objetivo, y yo creo que transversalmente hubo un rechazo a este informe de Contraloría, y tenemos ahí que si queremos defender lo público, si queremos defender lo que es de todas y todos los chilenos, que es pagado con los impuestos de todas y todos los chilenos, tenemos que ser muy rigurosos y muy responsables en esto. Así que esperar que las querellas se apliquen, que se judicialice esto, que el Consejo de Defensa del Estado haga su trabajo, y nosotros hacer todas las modificaciones normativas para permitir que quienes abusaron del derecho público sean sancionados como corresponde. ¿Está en el centro de Quilpué? ¿Está en la plaza de Quilpué? ¿Qué anda haciendo por ahí, diputado? Sí, está en un cafecito recién, aquí en la ex gobernación armaron estos co-work, estos como espacios de trabajo con cafecito. Ya. Está bien bonito aquí hace un mes, estaba hablando con el dueño, abrió hace un mes. Vienen harto jóvenes, hartas personas a trabajar acá. Y ahora vamos camino a Belloto, vamos a juntarnos con una junta de vecinos allá cerca de donde yo vivo. Diputado, que le vaya muy bien, pues un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Un saludo gigante a ti, Sandrito. Un abrazo gigante y a todos los que nos están escuchando ahí, nos pueden escribir a las redes sociales. Diego Ibáñez, diputado, siempre ahí estamos tratando de responder los mensajitos que nos lleguen para hacer nuestro trabajo de mejor manera. Pronto vamos a sacar una cuenta pública, así que Ah, sí. ahí vamos a subir todo nuestro trabajo a redes sociales. Qué bien. Y si alguna persona quiere contactarse con usted, tiene un correo electrónico, es un Gmail. Sí, es diego.ibáñez@congreso.cl. Diego.ibanez@congreso.cl. Así que allí nos escriben y respondemos rápidamente. Ok. Diego.ibáñez@congreso.cl. Ahí le Así pueden es. escribir. Muchas gracias, don Diego. Diputado, que le Pablo, que vaya esté muy muy bien. bien. Que tenga un Un abrazo maravilloso grande. día. Buen día. Chao, chao.